Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Gloria, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez Emborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Te saludamos. Hola, Geraldine, buenos días. Oscar, ¿cómo están? Un saludo para todos los oyentes de la radio. Muy bien, Gloria. Desde Lima, Perú. Muy bien. Sí, son 2 horas. Encantado de estar en comunicación contigo. Gracias, Oscar. Son 2 horas menos en Lima. Es una mañana bastante fresca. Se está realizando, como ustedes dijeron ya, la 40ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ya lo dijo Geraldine. En realidad son varios temas y esperamos que algunas noticias puedan surgir a lo largo de esta mañana, de esta tarde, cuando en la noche también se concluya, se clausure esta Asamblea General. Ya tocaste varios temas, Geraldine. Uno tiene que ver con Argentina, que es la cuestión que va a plantear Argentina en relación a este viejo reclamo con respecto a la soberanía de las Malvinas. También está el tema de la mediterraneidad de Bolivia. No obstante, ayer, en las 2 primeras sesiones plenarias, el tema que ha dominado, las conversaciones privadas de los cancilleres ha sido el tema de Honduras, a pesar de que no había sido contemplado en la agenda de los debates. Bueno, hubo una declaración pública de la canciller norteamericana, estoy hablando de Hillary Clinton, donde reclamó que se le diera nuevamente el ingreso a la OEA a Honduras, ¿no? Mira, quisiera comentarte un poco para que tengan idea los oyentes, más o menos cómo fue este tema, cómo fue el tratamiento del tema de Honduras. La asamblea comenzó como a las 9 horas de Lima, se estaba desarrollando normalmente en ausencia de la canciller norteamericana, que es la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, porque ella se encontraba en esos momentos en Palacio de Gobierno en una reunión privada con el presidente Alan García. Se estaba desarrollando la asamblea en el Museo de la Nación, en el distrito de San Borja, bastante alejado del centro de Lima, de Palacio de Gobierno, y él se puso, fue el canciller ecuatoriano, quien puso en debate el tema de, en primer lugar, para hacer una propuesta de condena al ataque israelí a esta patrulla de humanitaria que se dirige a Gaza. Esta propuesta fue rechazada de plano. Luego viene la propuesta de Nicaragua o Guatemala para que se pronunciara la asamblea en ese momento sobre el tema de Honduras. Y la asamblea rechazó tocar el tema en agenda, no obstante dijo que se iban a hablar en conversaciones privadas. Cuando 1 hora después, 1 hora y media después, llega Hillary Clinton, se incorpora a la asamblea, ella, claro, hace un pronunciamiento en el sentido que tú estás diciéndolo, Oscar, en el sentido de que fue muy clara, muy muy fuerte, determinante, y dijo, es el momento de que Honduras sea readmitida en la OEA. Terminan las sesiones plenarias, previo al almuerzo, los cancilleres hacen sus reuniones privadas, y parece que ahí se ha visto el cambio de tono, ¿no? Que es decir, los cancilleres se han concentrado en el tema de Honduras, al punto de que muchas horas después, ya al final de la tarde, casi la noche, se conoce por parte del canciller peruano el pronunciamiento con respecto a Honduras, en el sentido de que hoy día, martes, se va a ver la posibilidad, y es casi seguro, de aprobar una resolución en el sentido de que se forme una comisión de juristas de la OEA para que vean el caso de Honduras y puedan determinar en poco tiempo su reincorporación. Ah, bien, bien. Quiere decir entonces que ahí Estados Unidos hizo valer su peso en el concierto de las naciones de América Latina que están nucleadas en allí en la OEA. Con relación al tema de Bolivia, entonces nada se ha dicho ni se tratará. Y no va a haber más allá. Mira, en realidad y en términos muy generales, nosotros que hemos podido cubrir otras asambleas y otras cumbres presidenciales, estas cumbres en realidad ya vienen trabajadas, ¿no?, por los funcionarios de las respectivas cancillerías. Es decir, va a haber una firma de una declaración de Lima al final de la tarde, casi la noche de hoy, para clausurar el evento, y van a ser más que nada un compendio de buenas intenciones, ¿no? Una solidaridad con respecto a Argentina en su reclamo, con Bolivia también para que se alcance, la búsqueda de este tema de salida al mar, pero más allá de eso, yo no veo que pueda haber una sorpresa. ¿No crees que pueda haber una sorpresa? Bueno, vamos a ver, porque también en esta cuestión, muy indirectamente, de Malvinas, hay un elemento que es común para Estados Unidos y para nuestro país, porque la misma petrolera inglesa, la que armó el desastre allí en el Golfo de, el Golfo de México, es la que va a aumentar sus operaciones precisamente en la zona del archipiélago de Malvinas, ¿no? Fíjate por dónde todo se cruza y todo se contradice, ¿no? Sí, de hecho, hoy va a ser una jornada, digamos, en la que los corresponsales extranjeros, más que los locales, tengamos alguna oportunidad con los cancilleres. Uh-huh. Hemos tentado bastante una entrevista con el canciller Jorge Tayana para tocar este tema, ¿no? Y también con otros cancilleres para ver su posición con respecto a lo que tú estás tocando, que tiene que ver con esta explotación de la empresa británica en las Islas Malvinas, ¿no? ¿Cómo está esa preciosísima ciudad de Lima, Gloria? Bueno, gracias por lo que nos toca a los limeños. Está muy bien, como te digo, es una mañana bastante fresca, tranquila. Uh-huh. En realidad Perú ya no es una fuente inagotable de noticias tristes y lamentables. Hoy día, no obstante, tenemos tres noticias que creo que van a dominar la jornada, que es el caso de la OEA, que ya lo tocamos. Uh-huh. El caso también, no sé si me puedes playar solo un par de minutos, sí, para, claro, puede ser de interés para tus oyentes. Sí. El caso del ciudadano holandés Joran van der Sloot, de 23 años, ha confesado el crimen a la ciudadana peruana de 21 años y hoy día prácticamente está en los puntos finales de su declaratoria en la policía, va a ser pasado a la fiscalía y por la noche probablemente al juzgado. Entonces, en resumen, el ciudadano confesó su crimen, ha dicho que el móvil fue porque la señorita a quien había conocido hace muy poco había estado en su habitación hurgando en su computadora información sobre su pasado, ¿no? Este es un muchacho bastante joven que ya tiene problemas de antecedentes de un crimen cometido en el 2005 en Aruba, una norteamericana. No obstante, el cuerpo de la norteamericana no fue hallado y él pudo salir libre, bien librado, digamos, de esta situación. Pero al parecer de este crimen de la ciudadana peruana Stephanie Flores, ocurrido el 30 de mayo en una habitación de un hotel, parece que no va a poder superarlo. Y el otro tema es que mañana se produce también una visita oficial del presidente de Ecuador, de una visita de 2 días, y eso va a servir para fortalecer aún más las relaciones peruano-ecuatorianas. Eso está bueno, porque ahí seguramente van a poder el presidente Alan García y Pérez y el presidente Rafael Correa de Ecuador van a poder limar algunas asperezas, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen una relación personal y es evidente muy, muy buena, ¿no? Más allá de lo protocolar y de lo oficial, ellos se prodigan siempre bastantes calificativos muy, muy, digamos, de elogios uno a otro. Pero eso sí va a servir para un tema que tiene que ver con Chile. Es decir, cada tema que tocamos, Oscar, va jalando más información. Tú sabes que Perú y Chile tienen una controversia sobre su frontera marítima. Sí. Este tema es un contencioso que está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sí. Y Ecuador podría ser llamado como tercero, digamos, por un tema de convenios pesqueros firmados con Perú, Ecuador y Chile. Muy bien. Así, en la zona del Pacífico, a lo mejor pueden resolver de mejor manera los problemas. Inclusive, mira por dónde se me ocurre tirar alguna idea. Que ayuden a Bolivia a que salga al mar. Y claro, yo creo que sí. Perú ya ha dado muestras, ¿no? Desde la época de Fujimori, incluso se le dio una franja costera de Bolivia mar cuando era presidente de Bolivia Jaime Paz. Y creo que Perú ha dado demostraciones de querer hacer eso, ¿no? Tenemos una vieja historia peruano-boliviana en ese sentido. Y bueno, y para terminar, Oscar y Geraldine, estamos también a la expectativa del desarrollo del Mundial del Fútbol. Ustedes podrán decir, ¿pero qué hace Perú si Perú no va a un Mundial hace muchos años? Pero bueno, también queremos estar ahí en las tribunas desde esta parte del mundo. Nuestra sociedad tiene un eterno agradecimiento y un lindísimo recuerdo del comportamiento del Perú en ocasión de Malvinas, precisamente. Oye, pero mira, tú me sigues tocando temas, como decimos acá, nos sigues jalando la lengua, porque sí, es verdad. Y creo mencionarlo, me parece muy oportuno mencionar la visita de la presidenta Cristina Kirchner, más allá de los problemas o diferentes políticos que tengan, digamos, a nivel interior de país, ¿no? Sí. Diferencias políticas con sus grupos opositores. La visita de la presidenta Kirchner ha contribuido muchísimo, muchísimo a acercar a Perú y Argentina después de muchos años en que Perú sintió muy fuerte la pegada, digamos, por la venta de armas argentinas a Ecuador, cuando se libraba el conflicto armado con Perú-Ecuador, ¿no? En la década del 90. Eso dolió muchísimo. Correcto. En la década del 90. Y la visita ayudó muchísimo a acercar a los pueblos, ¿no? Gloria, infinitas gracias. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires y vos allí desde Perú, la capital, desde Lima, la capital del Perú. Un abrazo, Oscar, un abrazo a Geraldine, un abrazo a todos los oyentes, un cordial saludo también. Extraño mucho esa ciudad, me trae muy lindos recuerdos y tengo muchísimos amigos. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Pero por favor, claro que sí. ¿Cuál es tu relación, si es que lo hay, tu relación de parentesco con esa grande limeña que fue Chabuca Granda? Chabuca Granda, claro, es familia mía, sí. Es una prima lejana en segundo grado de mi abuelo paterno. Bueno. Aquí se la ha querido y se la ha valorado mucho. Lo sé. Está un guitarrista conocido, González, y está el instrumento también ahí que yo he visitado. Y ¿no? He cantado también en San Telmo, la flor de la canela, mira. Hombre. Bueno, cuando aparezcas por aquí no dejes de llamarnos, ¿eh? Estabas hablando de Lucho González, uno de los guitarristas más eximios que tiene este país. Que lo adoramos. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta siempre y gracias, ¿eh? Otro día.